Bueno, hoy es 29 de mayo de 2010, estamos en la salita del cómic, son las 8:10 de la tarde, vamos a hacer una mesa redonda sobre el manga en España. El manga en España, como todos creen, podríamos fijarlo en Dragon Ball. Pero antes ha habido una especie de caldo de cultivo en los años 70, que fue, por ejemplo, Mazinger Z. Mazinger Z aparece en Televisión Española los sábados a las 3:30 en 1978. Cuando se estrenaron los dibujos de Mazinger Z, que bueno, esa media hora de los sábados era absolutamente maravillosa, todos deseando que llegara el gran Mazinger Z. Fue retirada de televisión por su violencia, ¿no? No sé qué violencia, porque era unos robots dándose leñazo, entonces no entiendo por qué podía resultar violento a alguien. Desde luego, yo como niño jamás vi violencia de Mazinger Z. Fue los mayores que me dijeron que era muy violento y digo, bueno, pues será violento, pero yo veo unos bichos pegándose, muy divertidos. Tampoco entendíamos el sexo en Afrodita A, que era la chica robot. ¿Lo habéis visto Mazinger Z? Bueno, Afrodita A, que lanzaba sus pechos fuera. De niño realmente nunca pensabas que eran, vamos, sí, eran las tetas, pero que tampoco era una cosa, en fin, una cosa como que te incitara al mal, ¿no? Pero bueno, nos incitaba al mal por lo visto. Porque yo acababa así, pero no solamente por el Mazinger Z, ¿verdad? Tampoco vamos a echar la culpa a Mazinger. Pero sí quería comentar que es muy curioso, porque el Mazinger que conocemos de los dibujos, el creado por Gonagai, es muy distinto al Mazinger Z que también se conocía por las películas de Godzilla. Había también un Mazinger que era de hierro, era parecido, pero no era ese Mazinger que conocemos de Gonagai, ¿no? De hecho, se publicaron versiones en los años 70, yo tengo un TVO, me lo podía haber traído, por ejemplo, no me acordaba, pero de Sanchis, del creador de Pumbi, hizo un Mazinger Z, pero no imitaba al Mazinger Z, era una mezcla, Mazinger Z de los dibujos, pero en realidad el que imitaba era al Mazinger Z, curiosamente, de las películas de Godzilla, ¿no? O sea, una mezcla rarísima, y eso es un TVO español de la época, antes de que se publicara manga y se conociera manga en España. Se leen estos TVOs curiosísimos de Mazinger Z, la aventura está muy bien, son muy divertidas, pero claro, veías un Mazinger Z enorme, yo iba corriendo a comprarme los TVOs y veía un Mazinger Z que no tenía nada que ver, pero bueno, estaban muy bien, ¿no? Pero esos TVOs estaban basados en una película. Sí, pero no, se llamaba Mazinger. Le llamaron España Mazinger, claro, porque Mazinger estaba en la serie de televisión y para darle el tirón. Era una serie, era una especie de, ni sería una película, era una especie de serie de esta imagen real, de tipo como si fueran los Bioman y cosas así. Sí. Y le llamaron Mazinger porque era un robot gigante. Y de ahí, claro, se copió, sacó Sanchi a partir de la película el Mazinger ese, que claro, no tendría derecho ni nada, ¿sabes? Por eso lo pondrían, lo publicarían como cómic. Como anécdota, sí, claro, queda ahí. Luego aparece, también estaba Heidi, Marco, todos son animes. Estos animes no están basados en manga, están basados en novelas. Luego aparece en 82 Ulises 31, es producción francesa, la animación es japonesa. Y luego apareció La Batalla de los Planetas, Comando G, Candy Candy, que es el género Soho, a principios de los 80. Luego ya El Bosque de Tayac, El Perro de Flandes, etc. Eso digamos que es la base de lo que se conocía como dibujos japoneses en España, sin que haya todavía nada editado en papel. Pero realmente el cómic aparece gracias a Dragon Ball. En lo que es el manga en papel, que ya se empezó primeramente a piratear, como no había ordenadores en aquella época, estamos hablando del 95, tengo yo apuntado aquí. En el 95 aparece la serie en televisión Dragon Ball. Y los primeros que lo ponen son la televisión gallega. Pero una semana después la ponen los catalanes, luego el País Vasco, digamos. Claro, eran autonómicas, tenían comprada la Dragon Ball. Entonces, claro, aquí en Extremadura, por ejemplo, Dragon Ball no se conoció hasta muchísimos años después. Y en cambio, en Cataluña, por ejemplo, ya empezaban a salir muchas fotocopias de Dragon Ball. Lo que ahora hacemos que descargarlas de internet en formato CBR, ¿no? Pues antes era fotocopia. Pero ¿cómo haces esa barbaridad, tío? Bueno, digamos que es el origen popular que conocemos del manga. Antes en el Víbora, muchos años antes de que el manga se popularizara con Dragon Ball, etcétera, la revista El Víbora, una revista underground de aquellos años, underground, sí, era la línea chunga un poco, ¿no? Pero una de las muchas revistas que se editaba en la época, en los 80, empezó a introducir publicación de manga. Lo hizo con Yoshihiro Tatsumi. Yoshihiro Tatsumi es un autor que empezó en los años 60, 70, era muy social, eran tebeos de gran carga social, muy muy duros, contaba grandes dramas, ¿no? Sobre todo de gente pobre, de soldados que volvían de la Segunda Guerra Mundial, no conseguían integrarse en el Japón actual. También mucho drama humano, la condición de la mujer, muchas veces como en la pobreza se tienen que prostituir. Es un tebeo muy dirigido a adultos, y que ya el manga, la revista El Víbora, la edición en la cúpula, lo estaban introduciendo en esta revista, solo que entonces ni siquiera tenía ese concepto tan grande. Sí que te explicaban que era manga, etcétera, pero no ese concepto de que estabas leyendo como ahora, que el manga parece, lo quieren poner como una cosa aparte, que no entiendo por qué, y lo introducían como un tebeo más, ¿no? Que a mí eso me encantaba. Yoshihiro Tatsumi, ya digo que era muy muy duro, ¿no? Ahora lo que está haciendo la cúpula es que está editando estos tomos, creo que acaba de sacar otro nuevo ahora, que casi todas son las historietas que en su época publicaron, por lo menos los dos que yo tengo, porque creo que han salido recientemente, acaba de salir el tercero no puedo decir, pero los dos primeros, casi todas las historietas estaban ya publicadas en El Víbora en su momento. En 1980. En los 80, sí. Pero sacaron un tomo recopilatorio en su momento. Sí, sí, sí. Qué triste es la vida. Creo. Qué triste es la vida. Sí. Que era realmente una deprimencia impresionante. En mayo del 84, en el Salón del Cómic. Mira, el TVA japonés, bueno, toda la vida. Comienza, mira, ya los primeros dibujantes es prácticamente coetáneo al nacimiento en el manga en Estados, bueno, perdón, el manga, el cómic en Estados Unidos. Piensa que los primeros, es que no recuerdo ahora cómo se llama, pero hay un dibujante que ya en el año 1899 está publicando una revista de humor en Australia. Australia lo que hace es importar revistas de humor inglesa, que se consideran un poco, antes de Oka o Lijelowski, se les considera el creador del cómic, ¿no? Con Yellow Kid. Pues este dibujante japonés en Australia empieza a publicar en revistas de humor australianas en inglés. Él vuelve a Japón y en el año 1904-1905 comienza también a publicar. Comienza a publicar en Japón y empieza también en una revista inglesa, anglosajona, él comienza a publicar sus dibujos también en forma de chistes, etcétera. Pero enseguida, en el año, creo que es el 1912. Él edita su propia revista, y ya en japonés, o sea, y tiene un éxito tremendo en el 1912. De tanto así que en el 1914 ya hay un montón de revistas satíricas siguiendo un poco el modelo anglosajón, pero ya introduciendo más cómics, o sea, que podemos decir que prácticamente nace como en Europa. Eso sí, ya hasta que no llega a Samu Tezuka, digamos que ya no toma características más fuertes el cómic, como lo que es el manga en sí, ¿no? Samu Tezuka se considera el dios del manga, pero se le puede ver un poco como ergué. No es tanto un creador como una referencia increíble, ¿no? Realmente Tezuka, cuando él llega, lo que hace es que, un poco lo que hizo Griffith en el cine, recopila todo lo que hay, toma todo lo que hay, crea un montón de cosas nuevas. Por aquí se está viendo que se verá alguna imagen de uno de sus personajes. Bueno, hay unas imágenes de Tezuka en las que se ve cómo utiliza cinematográficamente la viñeta, que hasta entonces no lo habían hecho muchos autores japoneses, ¿no? Él revoluciona el medio. Por eso ya a mediados de los años 50... El primero que hablabas tú es Kitazawa Rakuten, sería. De 1912. Perdóname, pero no tengo ni idea del nombre. Sí. Sí que es cierto que se ha discutido que que los primeros precedentes se quieren ver que estaban en la pintura de finales del 19 con Hokusai. Bueno, pero es sobre todo ese paisajismo. Es que Hokusai inventa la palabra manga. El pintor Hokusai es el que inventa la palabra manga, porque él ya adelanta unas figuritas, una especie de caritas que le pone nombres debajo, le pone titulillo, y Hokusai, estamos hablando del siglo XIX. Evidentemente eso, el manga, el dibujo cómico. Nos centramos en el manga en España, ¿vale? Entonces, en el 80 aparece el Tatsumi este, en España, lo que se arriesga a publicarlo El Víbora. Sacan el álbum que decía Julián, Qué triste la vida. Triste la vida, en el 84. Aparecen las fotocopias en 1990, las fotocopias de Dragon Ball. Y aparece Akira, antes que la película, aparece el cómic publicado por Ediciones B en una colección que se llamaba Dragon Comics, que eran tipo, además, álbum tipo europeo, lo habían sacado, grande, tipo grapa o de medio tomo. Era lomo, eran grandecitos, sí, tipo prestigio. Y acto seguido aparece luego la película, y entonces ya, con toda esa mezcla, ya aparece el manga tal cual, ya se le conoce como manga. El Akira es de Kazuhiro Tomo. También sacaron, después de Akira, sacaron en el 91 Pesadillas, de Otomo, sacado por Norma Editorial. Y ya a partir del 92 es cuando empieza el boom del cómic, cuando aparece Planeta con colecciones ya regulares. Empieza a sacar El Puño de la Actividad del Norte, empieza a sacar, a ver, Calle Freeman, empieza a sacar Santuario. De Dragon Ball, de Bastard, que también se hizo muy famoso en su momento. Ranma también salió por esa fecha. Ranma. Y además eran en páginas en blanco y negro. Que también llegaría por aquí después, en la serie desde el 80, salió también en las autonómicas, creo que en el Canal Valenciano. Sí. ¿Cuál? ¿Es tú? Loom. Del Canal Valenciano, la serie del 81, pero también la disfrutaron en Valencia antes que nosotros. Gracias sobre todo también a la televisión. Si no hubiera estado la tele con las series, que sacaba ya Dragon Ball, sacaba Johnny y sus amigos, Sergio y Juana, Lupín, tercero, Ranma. No, pero Ranma bastante posterior, estamos hablando de cuando salían Caballeros del Zodíaco todavía. Cada cadena ya aparecía, Telecinco tenía una serie. En el inicio de las cadenas generalistas, en 1992, el gran despegue. Claro, aprovechan con para Sergio y Juana. Rascal, si os acordáis, también estaba en Antena 3. Era la historia de un niño y su mapache. Son esas historias sensibles al hilo de Candy, del Soho, que es lo primero que se trae. Hasta el 90 no tenemos verdaderamente un shonen, un Spokon con Oliver y Benji. Vamos a hablar un poco de los géneros. Sí, bueno, pero también se va, aunque vienen estos más, digamos, más blanditos, debe ser que hay mucha polémica, porque Canal Plus también estrenó alguna serie. Yo recuerdo El Hombre Tigre, que era una auténtica bestialidad, que eran unos niños que apoyaban a un luchador, y los niños apoyando al luchador, pegaban unas palizas sangrientas de arrancar dientes, eran súper gráficas. Yo la primera vez que lo vi decía, bueno, pero nos quitaron Mazinger y esto nos lo dejan, esto es tremendo, ¿no? También, digamos que la gente tardó en pasó bastante tiempo hasta que se dieron cuenta de la barbaridad aquella, y bueno, también lo prohibieron, ¿no? A mí, es injusto, como no me gustaba me dio un poco igual, pero realmente hay muchas veces que yo creo que tanto los programadores, al principio hay mucha confusión, y no eran capaces de programar, sobre todo a la hora de programar, no puedes poner a las 3:30... en televisión, aunque sean dibujos animados, una serie en la que hay directamente desmembramientos, arrancaban dientes, saltaban ojos, todo lleno de sangre, súper gráfico. Hombre, vamos a ver, si lo ponen a las 3:30, pues en fin, es que también, qué cabeza, ¿no? Pues, y claro, eso también dio mucho que hablar y creó una primera imagen en España de gente que no conocía, de que bueno, que era este horror que venía de Japón. Sí, ¿no? Violencia y sexo. Es que es normal. Cuando Rama se convertía en chica, también claro. Eso era muy criticado. Claro. Sí, que para los japoneses realmente el pecho no es muy, un atributo muy sexual. Tiene más problemas con los órganos genitales, ¿no? Ese es el problema del manga y la fama que tiene todavía. Si manga es dibujo japonés, puede haber 40.000 estilos. Y solamente el género ecchi o el género hentai son los más fuertes, ¿no? Pero vamos, es que es como hablar, digamos, que del cómic, por ejemplo, el tebeo español sería también pornográfico si normalmente leyéramos Kick Comics, ¿no? Es lo mismo. No, sí, que es cierto que la frontera entre el soho y el ecchi en muchos casos también se ha convertido en línea muy fina. ¿Verdad? Esto ha traído mucha polémica, sobre todo ahora con las obras de Mayumi Ayo y... Sí, David, pero también el problema es mucho también el desconocimiento. La gente no se preocupa, ve dibujo y venga, ala, esto para el niño. Pero claro, le compra igual uno de Grum, el Víbora, el Kiss Comics, pero es que hay que saber lo que estás comprando, ¿no? Porque también el cómic europeo es violento y repulsivo. O sea, es que eso no vale, ¿no? Yo, por ejemplo, sí te puedo decir que a todos mis sobrinos los he hecho fanáticos de esta absoluta obra maestra que es Doctor Slum. Es solamente indicarles qué pueden leer, qué les puede gustar. ¿Y qué edad tiene tu sobrino? Bueno, la de 2 todavía no lee, pero los que de 4 a 11, vamos, Le recomiendo. O sea, debo comprar uno para ellos y otro para mí, porque si no me lo dejan destrozados, ¿no? Y son absolutamente fanáticos. Gracias a esto le puedo introducir en otros tebeos, ¿no? Es solamente buscarles para que lean. Tengo 6 sobrinos, solamente hay uno que es fanático de la lectura. El pobre lleva el mismo camino que yo, qué pena me da, lo quiero mucho, pero su frase favorita es como la mía. Dice, pero Tito, si es que todo lo que pasa es tan injusto. Digo, ay, madre mía, espérate cuando tengas mi edad, Decir incluso que Doctor Loom es archiconocido, pero es un buen ejemplo de crossover japonés. Sí, no, pero aquí, por ejemplo, fácilmente se encuentra Goku por Villa Pingüino, aparte de... Sí, pero por ejemplo, tú ves, te veo perfectamente, podría ser también un padre, podría escandalizarse porque salen cacas que hablan, salen culetes, un tío asesinado por verle las bragas. Pero es que yo estoy con mis sobrinos todo el santo día cuando los veo a los pobres, y sinceramente, es que solamente están hablando de pito, de culo, de echar un escupitajo. Entonces se identifican mucho, bueno, las cacas que hablan les fascinan, ¿no? Pero es que... Pero es el mismo problema que Shin-chan. Pero mira, cuando dice Shin-chan, que no es que Shin-chan enseña el culo, los niños aprenden. Que los niños aprenden a enseñar el culo viendo Shin-chan, pues que me digan a mí, ¿dónde? Mis dos sobrinos hace 2 años, jugando en la piscina, se estaban tirando de los pitos. ¿Y eso dónde lo han visto? Porque es que yo no lo he visto en ningún dibujo. O sea, es que los niños son así. O sea, hay un escándalo. Es que van a pervertir a nuestros niños. Estaros un rato con los niños y veamos. Y sobre todo si no están los padres. Están los padres, todos se comportan bien. Pero si los padres... Joder, los niños. A mí me encantan, ¿eh? Pero por favor, son muy terroríficos. Pues eso, que lo puedes convertir muy bien a que lean. Ya digo, el resto de mis sobrinos no le gusta leer. Ve un libro y están todos a correr. Sin embargo, les das tebeo. Vas buscando, ¿no? Pero puedes encontrar tebeos que se apasionan con ellos de una forma increíble, ¿no? Lo que pasa es que tienes que explicárselo, contárselo primero, y después ya solo irán aprendiendo, ¿no? Pero eso, si le digo a Doctor Loom, le va a gustar. Si le suelto Tatsumi, me va a querer matar, ¿no? Porque es que se van a querer sentir a los pobres. Entonces hay que saber qué les dan, ¿no? Aquí ecchi, hentai, shonen, seinen. ¿Y por eso qué? Pues eso que son géneros, ¿no? Igual que hay género cómic adulto, cómic infantil, ¿no? Género negro. Los japoneses son muy tasativos, lo marcan todo lo dejan muy delimitado, y entonces sabéis que hay mangas para hasta para las amas de casa, ¿no? Mangas para oficinistas, mangas para colegiales, mangas para ferroviarios, seguramente también haya. Si lo habrá, sí hay. Es cierto que hay muchos estudios y ya se ha discutido que es verdad el tema de la profesionalización en el manga. Es decir, es normal, pues, por ejemplo, el manga de oficina o, como de costumbre, algo que está más habituado es sobre todo el manga de colegio. Si os acordáis, pues, el propio Ranma, pero también los Hina, que no es precisamente ese... digamos manga de colegio, pero aunque es una pensión, también sigue el mismo esquema. Es decir, vengamos a ver lo de los también generales. Con el tema de Tomobiki, las historias bien que se mueven en una oficina, esa interconexión que tienen personajes, bien sean alumnos, bien sean los propios oficinistas o bien sean las propias corporaciones. Esto también delimita muy finamente esa línea que os decía antes, donde hay, por ejemplo, también una variedad incluso dentro del propio hentai. Y después hace, por ejemplo, si os acordáis, cuando apareció Malos Entendidos... David, no saben lo que es el hentai todavía. Vamos a decir qué es cada género, ¿vale? Habíamos ahí, ¿vale? Por ejemplo... Tengo aquí una superlista, ¿eh? Seinen. Seinen, un género de adultos, una... pelea, pero sobre todo un género... Pon un ejemplo de España. Ha publicado un manga en España publicado de seinen. Un manga publicado de seinen. Monster, la espada inmortal, sí. Vagabond. La espada inmortal tenía eso, bueno. Es seinen. ¿Por qué? Que sí, pero la normal, digo, la hizo como una línea que era de Tegapachinko, que era un manga más para un manga para adultos. Estaba Monster y estaba este que va de Kiss, no me acuerdo. Santuari también se había ido. Sí, Vela también tiene una serie que está sacando. Que está sacando Blaine, por ejemplo. Bueno, sacó Blaine y ha terminado, porque tiene una serie que es la de Seine. Bueno, Seine para temática detectivesca oscura. Vale. ¿Y para adultas? ¿Para adultas? para adulta, por favor, enséñame más, que está el también en esa frontera. El José. Manga para mujeres adultas. José. Sería... ¿Son historias costumbristas? ¿Lo dame Cantabile? Es José, sí. ¿Sí? Eso, sí. ¿Tú qué? Pues Sojo no es. No, no, Sojo no, sí que puede ser un poco... ¿Qué es Josojo? ¿El Sojo qué? Sojo es más romántico. Sí que es verdad que nos pasamos con aquello de etiquetarlo de romanticoide, pero... Lo más típico, Candy Candy. Sí que es verdad, Candy Candy hasta la empalagosidad... Claro, pero yo siempre para chicas. Chicas con... para chicas jóvenes, lo que pasa es que también los chicos. No, porque ahora. Oye, vamos a explicarlo rápido, que vamos a explicar los géneros en media hora, qué aburrimiento, me estoy durmiendo, joder. Mira, Kodomo. Es que lo tengo que apuntar porque cualquiera se aprende de memoria esto. Esto es como un examen, esto me lo Kodomo. Vale, Kodomo sería, por ejemplo, como. Pero eres Doraemon. Mira la chuleta, Fran. Doraemon es Kodomo. Así, aquí tengo apuntado Doraemon, el gato cómico. Vale, alguno más. No, lo tengo apuntado más que ese, ya que ese todo el mundo le conoce, ¿no? Entonces, Shin-chan, ¿cómo lo catalogamos? Shin-chan, como lo que a mí me gusta que vea mi sobrino, lo califico. ¿Es Kodomo? No. Sí, no, o no. No sé, no tengo ni idea. El Ninja Tori. No, pero es un género que se llama de cuatro viñetas, que sería lo que aquí se llama la tira. Cuatro coma. ¿Cuál es? Por coma. Por ejemplo, Shin-chan es por coma, o también sería Azumanga Daio. También es por coma. Son historietitas cortas, de cuatro viñetas, cuentan un chiste, pero aún así luego siguen las historias, se pueden ir continuando. Sonen, el Sonen que es el más conocido. Sonen. Para niños y adolescentes. Es el de lucha que aquí se implantó con Caballeros del Zodíaco, se implantó con. Dragon Ball. Con qué, sí, Nadia, por ejemplo, si recordáis. Muchas cosas de lo que nos llega es de Italia, sobre todo en los 90, que viene incluso con la música de Cristina D'Avena, que se hizo famosa por Fantaguiró. Chicho Terremoto, ¿no? Chicho Terremoto, ¿no? Chicho Terremoto viene de Italia, la mitad de poco y la mitad. Pero todas las chorradas que metían venían de Italia directamente. Chicho es un canijo pequeñito, que llega muy alto. Nos queda, por ejemplo, el erótico, que sería el ecchi, ¿no? El género ecchi es erótico... Es erótico suave. Y lo suelen mezclar con... Con hentai, que es el género medio, sí. Sensible y luego atrocidades... Pero el hentai, ese término se utiliza en Japón. Porque creo que en Japón se utiliza otro término, ¿eh? Hentai le llaman a un tío que es un pervertido. O sea, por ejemplo, tú cuando sale un chaval que sale viendo la braga a una niña, dice la niña hentai. Por eso, que es que el pornográfico es el himuke, en realidad, ¿no? Sí, que rebuscado. ¿Cómo se llama? A ver, yo me he hecho bien mis deberes, los libretitos. Después está el... Mire, tengo otro punto aquí. El Giga, ¿no? Que sería un poco el cómic para adultos, sí. Formados, que sería un poco pues el ejemplo de Tatsumi, ¿no? También todo este tipo de clasificaciones que no vamos a seguir porque es que un montón, tengo apuntadas, yo que sé. Sí, la básica. Es una, de hecho, la básica, tengo más de 15 y 16, hay que entender que como hay tantísima variedad, la clasificación permite muy fácil para el lector elegir qué le interesa. Claro. Aquí en España no se publica tanto, el cómic no está, el manga, perdón, no llega tanto. Llega a gente que más o menos lo conoce, entonces... Es mucho más fácil identificar qué es lo que tienes entre manos. Como intereses un poco, es más fácil. No tienes que elegir entre 4.000 publicaciones. Pero hace poco ha aparecido ya eso. Porque sí, ha aparecido como una forma para justificar. Como no se pone el para adultos, para jóvenes, te ponen el género, te ponen la clasificación y también el para adultos ante las quejas de las asociaciones, etcétera, ¿no? Hay que pensar que en Japón el manga se compra más que los periódicos. O sea, es un mercado mucho más grande que el de los periódicos. O sea, la gente va allí en metro, va al trabajo y lo que van leyendo son mangas. Hay, por ejemplo, autores que se han dedicado a hacer la historia de Japón, que se estudian en todas las escuelas y lo estudian con mangas. Salió un libro sobre historia económica, que fue muy, muy famosísimo. Vienen todos los libros estos que te hablan del manga, siempre te citan dos o tres así. Y uno que era sobre historia económica de Japón, que se barrió. El mundo para entender un poco Japón. Los japoneses lo compraban y es también uno de los que se estudia obligatoriamente en las clases en Japón, ¿no? el gastronómico, hay uno, lo que pasa es que claro, me hago un lío con los nombres, pero hay uno gastronómico que sigue todavía, que es uno que lleva, todavía lleva 40, 50 años, que tiene un éxito brutal, y es un tío que lleva toda la vida haciendo un cómic que el tema es gastronómico. O sea, un tipo que va, hace muchas comidas, pero no penséis que esto, que la hay de pachinko, la hay del mahjong, la hay de jugar a los miles de juegos, de todos los deportes que os podéis imaginar, pero no hay uno, hay para elegir el que quiera. O sea, hay miles de sobre béisbol. Lo que pasa es que todo esto que dice, oh, qué rollo, de comida, de béisbol, de tenis, a mí no me gusta. Pero es que pues los lee, y como entres en alguno, por ejemplo, yo leí unos bateadores. Bateadores es un superclásico. ¿Cómo se llama el creador de bateadores? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Adachi, ¿no? Adachi. Bueno, pues el bateadores, pues me dieron un manga que va sobre béisbol, ¿no? Y bueno, qué rollazo. Pues, sinceramente, es un manga espectacular. Está súper bien narrado, es increíble, y en el tomo 3 cuenta la muerte de un personaje en unas 20 páginas mudas, que es escalofriante. Escalofriante, solamente él tiene un estilo muy sencillo, no hay trama, es todo nada más que manchas de negro y líneas, y es increíble, 20 páginas mudas, impresionante. O sea, realmente te hacen llorar, ¿no? O sea, y además muy adulto. O sea, contado como la pérdida de un personaje, contado de una forma muy, muy intensa y muy, realmente muy profunda, ¿no? Entonces, son cosas sorprendentes como, sea el tema que sea, cuando las cosas están bien hechas están y realmente te apasionan, ¿no? Entonces, muchas veces, pues sí, vale, que es de béisbol, que es de no sé qué, pero tienen una capacidad muy grande para darle mucha vida a los personajes, tienen mucha fuerza. Entonces, te emocionas con ellos, ¿no? Sí, es cierto que mucha parte del éxito que tenía, sobre todo Batadores, esto se debía precisamente a esa simbiosis o a esa sincronía que ha llegado a tener el mundo nipón con el béisbol. Hablando de deportes, también estaba Campeones, ¿no? Campeones de fútbol, ¿os acordáis? Oliver y Benji. Cuando llegan las autonómicas, que empiezan a meter un montón de series, la animación japonesa entra muy bien, y yo creo que Oliver y Benji, bueno, Capitán Tsubasa se llama el manga, ¿no? Sí. Tuvo un éxito increíble, una animación muy básica con, no sé, tardaban como 4 horas en darle la pata al balón y marcar un gol y... Incluso había algunos españoles que crean TVO basándose en la serie de la animación para ganar ventas. Sí, porque realmente... Eran como piratas, pero claro, no Campeones no se editaba hasta hace poco. Hombre, Supercampeones realmente es la segunda. Supercampeones. Lo interesante de Campeones es como un ejemplo que tuvo mucho éxito de que estamos hablando, pues en este caso era un anime, pero de manga deportivo, anime deportivo, que bueno, los muchachos, bueno, todos los muchachos sigan de una manera salvaje. Antes has dicho de gastronomía, claro, que también hay, por ejemplo, Amasando Japán, que era... Así se lo están echando ahora, ¿no? この物語は熱き血潮が宿る太陽の手を持つ少年東一馬が世界に誇れる日本人の日本人による日本人のためのパンジャパンを作っていく一大叙情史である。Pero la historia es la misma. Si dais cuenta es un novato que viene del pueblo, tiene algún don especial, mágico, interior, y lo va desarrollando a medida que pasa el tiempo, se va superando y al final hace el mejor pan de Japón. En el fútbol igual, pues el personaje empieza jugando, tiene algún don especial, al final se termina siendo el mejor jugador que se viene a Europa, japonés jugando en Europa, y en el Barça, ¿no? Entonces eso lo veo yo mucho en mangas, que siempre es igual eso, Dragon Ball lo mismo, ¿no? Un niño que tiene una fuerza interior y que al final termina siendo el más poderoso de todo el universo. Es un viaje iniciático. Un afán de superación, ¿no? Siempre están hacia más. Sí. De todo, ahí lo tiene eso. Ese terremoto es. Sería, ¿no? Yo creo que Fermín con esta pregunta, no sé por qué lo pregunta, porque los problemas que él tiene cuando dibuja Astro Ratón. No lo describe. Es un sonen de deporte, ¿no? Un sonen de deporte. Sí. Lo que pasa es que Hentai siempre tienen casi todo. No, Hentai no. Echi tienen casi todo. Echi, que es ligero, que es ver un poquito las bragas. Las niñas, ya está, que sean blancas, que es lo que más le gustaba a Chicho. Power Rangers, ¿no? No, son series. Está, como nosotros lo conocimos, obedece al Sentai, que aparece en los 70. Sí que es cierto que hay una frontera también con Ultraman, que aquí se vio en la 2. A lo mejor los más mayores acordáis. Es más, Ultraman y Ultraman Taro. Es más un manga de mechas, ¿no? De robots gigantes. el robot gigante. De todas formas, lo que pasaba con los Power Rangers, que era cuando salían los actores, eran actores norteamericanos, pero todo el resto estaba, era un recortapega de series como Bioman, Ultraman, o sea, era un batiburrillo brutal de batalla, y después, para venderlo al mercado norteamericano, la parte de los actores lo rodaban allí, en dos días rodarían 20 episodios, ¿no? Porque era más que meter a cuatro niñatos hablando. Pero el original, mucho más loco, porque, por ejemplo, Bioman ya es demasiado serie Z. Aquellas emisiones matinales de Bioman eran impresionantes porque eran cosas que estaban hechas ya no con poco dinero, pero eran muy divertidas porque tenían un montaje muy rápido, era todo muy, digamos, había un montón de fallos, pero casi no te daba tiempo a verlo, tú más que veas que aquello era una locura impresionante. Ultraman, que empezó en el año 60, está un poquito más elaborada, es un poco ya recogiendo el testigo de las películas de Godzilla cuando se habían infantilizado mucho. Ultraman pasa a la televisión, que bueno, hay un personaje en Ultraman que es un bicho rojo más segundo lo que aparece en las películas de Godzilla, cayó bien, y entonces lo meten en la serie de Ultraman, ¿no? Ultraman y Bioman es muy curioso verlas porque independientemente, Ultraman a mí sí me gusta, ¿eh? O sea, que tengo que decir, o sea, las cosas como son. Ultraman ha montado pero sobre todo, pues a mí lo que no me gusta son las tonterías estas de ellos, que es cierto que hay cosas que no me gustan, que cuando Ultraman entra en la... Pero no me gusta que David, déjame terminar la frase, que ya sé que estoy siendo muy larga, y termino ya rápidamente y ya viene David. El ya se me ha ido. ¿Qué te gusta Ultraman? Bueno, Ultraman de verdad está bien narrado, está bien, bueno, bien narrado, perdón. Bueno, vamos a ver, es muy divertido, realmente está dirigido a un público infantil juvenil y se ve muy bien. Hay series que se están rescatando ahora o películas de serie B que todo el mundo dice, ah, no, es que estas obras maestras. Ultraman está a ese nivel, ¿no? Muy, muy serie B, pero realmente muy divertido, muy dinámico de ver, dura 25 minutos, no te llega a aburrir. Bioman ya es otra cosa, Bioman ya es un poquito más casposo, pero bueno, aún así, con todos estos españoles que están haciendo ahora cortos horribles... Pero lo que hemos repetido con Bioman... Con Bioman, lo vemos con otro ojo, pero por ejemplo, ves ahora españoles que están haciendo películas y son peores que Bioman. El de Karate Kid en Torremolino, ese de qué va, ¿no? O sea, aprende de Bioman, payaso, o sea, es que ni es divertido, es aburrido. Encima le dice, no, es que tu película es una mierda, él te se pone orgulloso... Tienen que aprender, esta gente que no aprende de Bioman, así tenemos las películas que tenemos, ¿no? Te están esperando a ti. ¿Eh? ¿Te están esperando a ti? Bioman es mucho más aburrido. Momento, también no, pero yo soy lo que yo hago es aburrido, pero soy consciente de que es aburrido, coño. Bioman en su momento también tuvo más serie y más éxito que los Power Rangers. Pensar también que, sobre todo cuando se crean estos argumentos en el 60, todavía está muy presente, y aquí haciendo un inciso, es verdad... Caemos con el tema de los Cuatro Fantásticos, porque el tema de la radiación, el miedo a la amenaza nuclear o a las amenazas desconocidas, es cierto que todavía se desconfía un poco de la física, si bien es cierto que ya se han explicado muchos principios físicos y químicos, pero es como se suele llamar la etapa del estripado del bicho radiactivo, de los 60 a los 70. Evidentemente, desde Godzilla y por el miedo a la radiación... Godzilla aparece primero como un enemigo, el reflejo de la radiación, las dos bombas nucleares. Godzilla siempre muestra el miedo de los seres humanos a lo desconocido. Bueno, a lo desconocido, a un radiactivo, o sea, de desconocido nada, era un bicho radiactivo, sí, era desconocido. Explícale, pero explícale, pero bueno, lo importante ahí es que ese... Para que alguien sepa que ha caído algún día el abandonado de alguna sustancia perdida, o tenemos la mala manía de haber soltado algo que no debíamos en una alcantarilla, y así salen lagartos y cosas raras. Sí, bueno, pero lo importante es que Godzilla, que es un personaje que al principio es un enemigo de Japón, al poco tiempo se convierte en un héroe positivo, ¿no? O sea, de hecho, intenta matar a Godzilla. Dios mío, todo el mundo se le enfada, ¿no? Lo digo por experiencia. Yo creo que un gran boom también, no sé si lo habéis dicho ya. Sé que fue un boom que ayudó. Sí, ya. Sí, se ha nombrado. Sí, se ha nombrado, es cierto que ha tenido, empezó teniendo mucho más impacto en Italia también. Aquí llegaron muchas cosas, por ejemplo, no han llegado juegos que se han hecho en Italia, muchas versiones. Caballeros del Zodíaco, sí que también es un tema que a mí, si me preguntaran, yo lo pondría incluso en medio de las dos, ya lo he dicho. Shonen, porque es adulto, es batalla, sí que es un manga que nunca estaba concebido. Salían personajes que parecían tías Eso no, y tuvo, luego no sabía decir, ¿cómo puede ser con voz de hombre un problema y con cuerpo femenino? Con aquello, sobre todo. De todas formas, David, yo creo que mucho mejor. Por el tema del doblaje, sí. Pero, por ejemplo, que Fermín quiere saber de Caballero de Zodiaco, por al terminar te vas con él a tomar una copa y le explicas un par de horas. Hombre, pero es verdad que tuvo una importancia a Caballero de Zodiaco. La verdad es que si el manga ha triunfado en España, se le debe sobre todo a la televisión, ¿no? A las series que están poniendo y, sobre todo, a que hay mucha variedad. No se limita solamente a... como al Estados Unidos, que es lo que nos llega. Realmente todos los géneros no son totalmente cerrados. Por eso digo, hay mucha variedad. Y pero aparte de, por ejemplo, bueno, hemos dicho Mazinger, Candy, Caballero del Zodiaco, la de Campeones, Nadia, Barreadores, Lupin Tercero. Ninja Scroll, por ejemplo, también es una referencia ineludible. Pero Ninja Scroll es película, no es manga. Rurouni Kenshin, pero eso más adelante. Kenshin, sí. Pero tú dices un cómic más adulto. Sí, como más género de... Más serio, sí. Luego solitario. Naruto. Eso. Claro. Claro. Naruto al fin y al cabo sigue bebiendo de Yaiba e incluso del propio Rama. Rama también era una parodia. O sea, Naruto bebe de Dragon Ball directamente. O sea, o hay un público para Dragon Ball que luego ha cambiado y... o lee o no lee ya, y ahora se ha enganchado otra vez otra generación con Naruto. Y hay gente que se ha enganchado otra vez a Naruto porque antes vio a Dragon Ball. Pero forma, está hablando del género ese que hablaba de sí, los... Sí, pero él, te veo que se refiere, sí. Se llama Ikkyu, que no me acuerdo nunca, de Ikkyu, que no. ese manga, uno de los primeros que lo introdujo, por ejemplo, en Francia, fue Moebius. Moebius quedó fascinado con él. Bueno, aquí le conoce todo. Ikkyu es un... Sí, bueno, de Dumbuda, pero es la imagen que él se está refiriendo, sí. Porque son los que han salido ahí, ¿no? Y es de... que se muestra que te refieres, uno que la portada es roja, ¿no? No, está hablando de los primeros. Vale, Bao, por ejemplo, Bao, o cosas así. Y es que, vamos, no he vuelto a ver estanterías, yo me paso ahí cuando y no veo nada de ese tipo de género. Es que no realmente sí, o género, por ejemplo, de Yakuza, tampoco. Con género más serio, la verdad es que como quien compra los cómics son los chavales. En cualquier librería preguntas qué es lo que compran y realmente a lo mejor venden uno, ¿qué? O sea, venden 10 de Naruto y lo demás así un poco diversificado. Y las niñas también compran mucho... manga también para ellas, pero realmente cómic manga adulto muy poco. A los que nos gusta el cómic anteriormente, que nos acercamos a cosas más serias, pues como por ejemplo el Taniguchi, un estilo muy serio, el Caminante. Ahora sí que hay de todo, pero se vende, muy poco de adulto. Está no, no, se sigue, se saca alguna cosa. Sí hay género, samurái serio sí hay. Los autores del Lobo Solitario y su Cachorro ha seguido editando, ha sacado Fantasma Asesino, pero sí serio, que realmente son serios, son melodramáticos. Yo creo que quiero decir, pero si no, yo lo que sí quiero dejar bien claro que en el manga que hay de todos los géneros, se está publicando en España de todos. Pero o sea, no realmente, vende. No, que no se ve. Pero que no vende, si no sabemos las cifras de venta, es que comparado con Naruto no vende nada. Se ve en la librería y sigue estando ahí. Sí, es que comparado con Naruto no vende nada. Entonces, si nos ponemos a comparar con Naruto, entonces en Estados Unidos los superhéroes tampoco venden nada porque Naruto barre. Pero no puedes comparar con Naruto. Yo soy más de favorecer a las pequeñas editoriales como de Pony Moon y demás, que han seguido haciendo un trabajo mucho más grande que Planeta, pero esto es como siempre, es la batalla de pequeño contra el gigante. Planeta en su momento, hay que admitir que es verdad que era el gran gigante. Que no es lo mismo Naruto, que puede llegar a un montón de público joven, y gente que no es joven, que lo puede leer. Como me comentaron el otro día, o sea que Naruto realmente puede llegar a poder público porque Doctor Slump, si nos ponemos, es para niños, a mí me encanta. No, y allá a mi edad, pero es una maravilla, ¿por qué? Porque lo puede leer cualquier persona que le guste reírse, ya está. Y por ejemplo, me estás hablando, y de sí, ¿no? ¿Esto cuánto vende? Pues seguramente muy poco, pero es que realmente no puede vender más. Porque esta auténtica cosa macabra, enfermita, nos gusta a cuatro, esa es la realidad. Entonces, que se publique en España, pues gracias a que se está publicando, gracias a la cúpula que nos trae y de sí, ¿no? Pero que esto se vende igual que Naruto. Vamos, porque entonces estamos locos. Afortunadamente no. Manga serio. También Vagabond. Vagabond se edita bien, se vende bien. Por ejemplo, me hizo Mauro y me parece que iría un poco de la tónica. Mauro. ¿No? Mauro. Comentabais esto, yo recuerdo en, puede ser en el 89-90, cuando, porque todo lo que habéis hablado hasta ahora es que, en realidad, en España, edición de cómics prácticamente no había. Es decir, todo lo que nos había llegado de manga era a través de la serie de televisión. Y quiero recordar que aproximadamente en el 89-90 se proyecta al cine y se empieza a vender Akira. Claro. Y el soporte en papel empieza a tener también una cierta importancia. Si os acordáis, en ese momento salió una distribuidora que se llama Manga Films, que en ese momento lo único que publica de cine real es el Subo, creo recordar, Subo 1 y 2. El Hombre de Hierro, ¿no? Sí. Pero actualmente me parece que edita hasta David Lynch, pero no edita nada de películas más, prácticamente. Sí, ahora ya nada, ahora ya ha dejado de sacar el manga. La pregunta va por ahí. Yo me acuerdo en ese momento que como algún día que se editó muchísimo de todo. Yo recuerdo comprar en aquella época, pues, me parece que era la Patrulla Especial Ghost, me parece que era. Claro, más. De Masamune Shirow. Sí, no recuerdo. Pero que lo hacía Planeta Agostini y Granada, y todos publicamos un montón de cosas y fueron probando y luego ya hemos visto como determinadas series sí han tenido un soporte, como Dragon Ball y todo esto, que sí se ha sacado la película o no, la serie y. El cómic antes de 1990, que en España yo creo que prácticamente no existía, el cómic japonés. Pues cuando entró Dragon Ball, sí, entró Dragon Ball primero con fotocopias. Uh-huh. Y luego ya salió, como dices, Akira, salió publicado. Uh-huh. Y a poco salió luego la película en el cine. Pero que sí, fue un boom, pero realmente el boom ese que de manga, realmente, como dices tú, estaban pinchando, voy a probar a ver si pongo esto y esto, ¿no? El formato además era revista, claro, estamos acostumbrados al TV de superhéroes, revista con 48 páginas, pues metía ahí lo que me quepa. Y era un formato muy incómodo, realmente cuando se ha empezado a vender bien ya es con el álbum. Y de hecho, los géneros de americanos ahora realmente revistilla solo comprará fuerte en toda España, ¿no? Porque la mayoría nos esperamos a que saquen el tomo para comprarlo, ¿no? Igual. Además, antes se acababa una temporada. Decían 8 números y el modo no era serie entera, pero te venía como si fuese sí, serie entera. Sí. Y llegaba al último número, en la última página, el último número que tenía, emitía un diálogo y dice fin de la serie. Y te quedaba viendo como que el fin de la serie estoy emitiendo un diálogo. Para ellos, no para Victoria, sí, fin de la serie. Claro, Ranma, por ejemplo, yo tengo de Ranma 3 formatos. Nos compramos en revista, sí. Luego sacaron un tomo en tapa dura, en un salón del cómic, y luego ya han empezado a sacar en los tomitos estos pequeños, económicos. ¿Cuántos son? ¿50 y pico o 40 y pico? 54. Claro, entonces, también a los que compran las cosas al principio, pecamos de ir, ¿sabes? Y con Dragon Ball igual, hasta la última década se han pasado desde la revistilla cutre de la serie blanca, luego un tomito un poquito pequeño, minúsculo. La serie roja. Y luego la serie roja ya la serie amarilla. Y luego ya ahora ya con el tomo. Es que la hemos recordado nosotros. Con bitono y todo, porque. Si vemos, por ejemplo, en esto lo sacaban antes en grises todo. Ya por lo menos se molestan en sacar bitonos, ¿no? Rojo y negro. O a color. Aquí se sacaba en blanco y negro como si fueran fotocopias. Realmente. Y Norma, las ediciones que hacía Norma de manga. Las primeras ediciones, no me he traído yo al Enear, pero vamos, el papel lo recordando. Claro, es bueno, Norma siempre saca los cómics. Sí. Caro, sea lo que pero sea. Que encima era súper caro y encima con la calidad que tenía de papel, que era nefasto. Sí, lo bueno que tiene Japón es que lo engloban todo muy bien y lo venden muy bien. Autores buenos, malos, lo van mezclando. Solamente haya una serie de éxito en cada revista. Una. Y luego al final, esto lo leen, vale barato, se lo leen en el metro, lo dejan ahí abandonado, hay reventa. Los propios lectores envían encuestas diciendo si les ha gustado, que no les gusta. A los autores van cambiando semanalmente las historias. Los que más triunfan terminan sacándolo en un álbum, que es cuando empiezan a ganar dinero los autores. E incluso esos álbumes, si se siguen vendiendo bien, sacan ediciones de lujo. Y luego sacan el anime, sacan figuras, sacan películas. O sea, te tienen todo muy bien unido. Sacan videojuegos. Aquí en España es al revés. Nos llega primero el anime, que además ya lo hemos visto antes por internet. O sea, que las televisiones cuando la ponen nadie lo ve. Por ejemplo, Naruto. La han puesto en la tele y nadie no la ha visto casi nadie, porque ya todo el mundo que le guste Naruto se la ha bajado de internet. Cuando han sacado el manga, sí. ¿Por qué? Porque lo leen más pronto. Pero realmente también hay mucho en internet que hay gente que se conecta todas las semanas para ver el episodio de esa semana, que le sale no sé si los jueves o los viernes, pues solamente para verlo. aquí como llega todo a traspiés o a destiempo, pues mal, ¿no? Realmente no se arriesgan a sacar ningún manga mientras no haya antes una serie que la haya apoyado. Full Metal Alchemist. Yo lo pondría en Sony, pero que sí que es cierto que tiene auténtico más, y la serie estaba mucho más dosificadita. El manga es mucho más sangriento, sobre todo el manga es más sangriento. Sí. De hecho, el manga, la pelea de Mustang y de Kim Bradley es mucho más sangrienta. El manga acaba ahora en Japón y justo cuando editan el último capítulo, tienen preparado el último capítulo en anime y lo están haciendo a la par. Entonces, cuando salga el manga, saldrá el anime a la vez. O sea, aquí, cuando nos llegue el manga, ya no hemos terminado el anime. Se pisan realmente, aquí la serie siguió por un camino diferente y el manga iba pues con sus guiones originales. Cuando acabó el anime, contaron un final y el manga, como había, era bastante diferente a lo que había salido en anime, volvieron a hacer otro anime y ha aparecido al manga, y este es el que sigue a la par y se queda a la vez. Yo creo que el fallo del anime son los capítulos de relleno. Como no pueden ni seguir al mismo ritmo que, claro, que el manga, sí. Este es un guión. Capítulos de relleno, incluso arcos enteros. Sí, sí que es verdad que, por ejemplo, uno de los que más ha tenido fortuna fue, por ejemplo, la saga de Polaris, Los Caballeros del Zodiaco, que incluso llegó a generar otra miniserie por sí mismo. Pero realmente eso es una historia corta que se crean. Son muchas historias que de 3-4 páginas nomás, guiones que sirven para hacer arcos argumentales o que se imbrican y de los que se toman personajes. Yo creo que eso debe hablar la serie, porque le hace un bajón de calidad tremendo, porque quien hace la serie quien escribe el guión en manga, tiene la idea más clara de lo que quiere conseguir con su serie. Sí, pero entonces, como tienen que improvisar y tampoco pueden avanzar la trama porque se pisa el manga. Sí, pues pero es lo bueno que tiene. Por una parte es malo, pero por otra parte ha sido bueno porque se han producido casos con buena simbiosis sincrética, es decir, cosas que se han tomado de la serie y se han exportado a los mangas y cosas de los mangas que han enriquecido la serie. No es lo habitual, yo creo que lo habitual es que el manga vaya por un sitio y que la serie le vaya Naruto, de seguidilla. Naruto Bleach, por ejemplo, tiene mucho de eso, ¿no? Mete mucho capítulo de relleno. Eso es el que escala a la gente. Y hasta tienen cosas que se han alargado. Tienen listados que dicen, síguelo por aquí, este episodio, esto te lo salta, bueno, merece la pena, es perder el tiempo. Ya para terminar, vamos a comentar, como hacemos siempre en el podcast, cuáles son los mangas que más nos gusten. Yo, se me ha olvidado decir, cuando has hablado antes de Masamune Shirou, es verdad, qué pena no hablar de Masamune Shirou, ¿no? Que apareció de los primeros y realmente no hay nada ya editado de él porque es un vago, ¿no? Ha dejado de dibujar. O sea, le gusta picar un poco, hacer ilustraciones, pero de cómic, pues, se ve que es muy perro. Que se curra Masamune Shirou. Era profesor, entonces se enrollaba mucho y tenía muchos textos de apoyo. Si sacaba, a lo mejor, ¿cómo eran? Dos aviones así muy juntos, te decía debajo. La marca del avión. Bueno, aparte de la marca del avión, te decía, esta viñeta no tiene ninguna lógica porque se chocarían y te dirían una separación, no sé cuánto. Bueno, para entender, para que todo el mundo lo entienda, Masamune Shirou es un poco el Rey y Mortimer, ¿no? De los japoneses. Sí. Claro, eso, hacia el mar. Pero Blake Mortimer tenía mucho más texto. Blake Mortimer es mejor que Masamune Shirou. Y muy científico. Fabricaba armas y la lógica de las balas era real. De todas formas, va más de serio. De esos talentos. Pero no, pero con un poco de seriedad. Masamune Shirou en España vendía, no por la historia, que no había que se las leyera, que era una porquería. ¿Por qué vendía? Porque con una lógica impresionante. Entonces, la mitad del público heterosexual salido, pues se las compraba. Ya está. Esa es la realidad, ¿no? Porque ¿quién ha leído Masamune Shirou? Yo no. Pues Apple no sabía nada de tía. A lo mejor con mucho en Ghost in the Shell, pero en Apple. Bueno, porque ya sería para otro público, ¿no? Claro, Evangelion, por ejemplo, que es un anime que luego lo han sacado en manga, al éxito del anime. No todo es manga que luego sacan en anime. También hay versión animada que cuando triunfa se lo sacan ya en pues, cualquier mercado, videojuego, papel, contratan a dibujantes o cogen a los propios dibujantes de la serie, los creadores de los personajes, y los hacen hacer cómics sobre por ejemplo, Evangelion. Evangelion, si lo habéis visto, es una locura, ¿no? O sea, cuando no porque esté bien, sino porque no se entiende. El final, sobre todo el final. Y muchas cosas que van metiendo, realmente. Y para explicarlo hay que comprarse un libro y como te lo explican ellos, al mes siguiente han cambiado de idea. No, no, que vamos a sacar una nueva versión, vamos a retocar la versión esta. O sea, que ni siquiera ellos saben por dónde van los tiros de lo que están haciendo, improvisan mucho. De todas formas, toda esta serie y todas estas cosas que estamos comentando al final es un poco, digamos, la avanzadilla lo más comercial. Pero que nadie pierda de perspectiva que el manga toca todos los géneros, hay manga experimental, acaba de editar ahora uno, no sé cómo se llama, viene ahora publicado, de repente se ha convertido en el tema favorito de todos los... Este se llama Viaje, ¿no? Que es una prueba de que otro tipo de manga se está publicando en Japón, ¿no? Manga mucho más extraño, aunque en los dibujos que dice Ino no destaque... sino mezclar salvajismo con un dibujo casi infantil, pero sus guiones son realmente rompedores, ¿no? O sea, que hay autores que están mucho más allá de... que no por eso van a ser mejores, ni mucho menos, ¿no? Pero que no debo solamente... que parece que a veces se habla solamente que hay un tipo de manga y un tipo de, de cómic que, bueno, está muy bien, ¿no? Evangelion, pff, es como Lain, ¿no? Son difíciles de entender. Lo que pasa es que es verdad que tiene una atmósfera que te puede enganchar, ¿no? Lain, si nos fijamos realmente... Lain yo creo que marca la frontera porque Lain sin embargo es más psicológico, así que sí que es cierto, Evangelion o Múnculo son más tradicionalistas y sin embargo Lain es más incluso experimental. Yo creo que es un experimento visual. Evangelion es que quiso explicar, o sea, hizo un universo tan complicado que al final no supieron explicarlo bien, que pasó como con Matrix. Con Matrix Revolution, que también, con lo que había hecho la primera película, ya no sé bien cómo... Sí, quisieron no, pero porque ahí no había trasfondo, o sea, es así de simple. Sí, bueno, o sea, igual es que también igual lo que hay era una cortina de humo para engañar a la gente, que también... Yo lo veo así, ¿eh? Sin explicar más de lo que podía explicar. Realmente sería... Matrix, además, sabes que sale de Ghost in the Shell. Sí, toda la idea, claro. Sí, todas esas salen de Philip K. Dick y de Stanley Lalem, o sea, tampoco lo olvidemos, que no es que vengan de Ghost in the Shell, es que de Ghost in the Shell viene de Philip K. Dick y de Stanley Lalem. Vale. O sea, no, pero ideas literales, o sea, no ideas que se parecen, sino de que vivimos en un mundo alternativo mientras que la sociedad vive en otro mundo. Vamos, esos congresos de futurología de Stanley Lalem, o sea, es un hecho, ¿no? Vale, o sea, vale. Que nunca lo van a citar. Y Philip K. Dick, todas sus novelas se basan en que lo que vemos no es realmente lo que vemos, ¿no? O sea, que todo esto, o sea, que si nos ponemos ahí para atrás. El más plagiador Matrix es Matrix. Matrix es un plagio. Matrix, de a mí me gustan las peleas de Matrix. Las peleas es lo bueno. El tema del cyberpunk y el streampunk, es decir, la avanzadilla que se conoce primeramente es el cyberpunk, que es ese manga cibernético de interacción con las máquinas, y el steampunk incluso es la versión más bestia de Tetsu, es decir, son esos futuros ya apocalípticos del Tokio o el de Tokio del año 3000 que ya nos han dibujado, donde básicamente no es que ya los seres humanos estén controlados por las corporaciones, sino que las corporaciones son las herramientas de las mismas máquinas. Mezcla de carne y... No, amalgama, sí que es cierto, lo que toma Matrix es de esa parte de esa mitología o mitología futura donde realmente ya se ha diluido todo en el inconsciente colectivo, en el gran cerebro, que es la única escena que probablemente se salve de Matrix Revolution. La cabeza del bebé, al final todo. Estamos aquí solo hablando de Matrix. Estamos hablando de Matrix. No, nada ya, o sea. Bueno, vamos a terminar diciendo, como había dicho hace 10 minutos, cuáles son nuestros mangas, nuestros autores favoritos. Solo citarlos sin entrar en comentario, luego cada cual. No, pero yo quiero contar cada trama de la aventura de Jerry Sino. ¿Crees que vas a leerlo en literalmente sin quinientas mientas? Yo soy Alfredo. Masakazu Kasura, que es el autor de Videogirai, DNA Cuadrado. O sea, Echi total. Sí, ¿no? Total. Me encanta. Pero me encanta cómo dibuja. Y la historia también creo que sabe llegar, aunque tenga su toque guapo. Ish, a mí me parece de verdad, de Kasura me parece lo mejor. Sí. Me parece lo mejor. Está perfectamente narrado. La misma historia. No, perdona, en los últimos 4 o 5 tomos es verdad que repite la historia porque alarga de una forma un poco tonta, digamos que puede terminar un poquito antes, pero no me estás hablando de la obra completa. Es como si dice el Quijote, vaya bazofio porque hay dos páginas que están muy mal hechas, son malas. Bueno, es que estamos hablando. Llega muy bien al lector. Llega muy bien al lector, las tramas están, yo creo que las cuida mucho, los diálogos están muy bien, siempre dentro de la fantasía adolescente. Bueno, pues yo, y a mí me parece de verdad bueno. O sea, tú también dices. No, yo digo otro. Bueno, pues el mío, espérate, con el pito, gorgorito. Sí, si te gusta todo, ¿qué más da? Bueno, pues yo uno divertido y otro muy horrible. Pero dilo porque no sé qué le ha grabado. Pero acércalo al micro. Es que tiene que darle tensión. Bueno, uno por supuesto es Doctor Slum, de De Akira Toriyama, de verdad, da igual que no sepáis que es el manga guste o no, es de las cosas más divertidas, yo creo que con los tebeos de Shin-chan, no con los dibujos ni con el anime, los tebeos de los mangas de Shin-chan y Doctor Slum, el manga, es lo más divertido que os podía echar a la cara. Es de literalmente parar de leer, de llorar de risa, ¿eh? Y después, pues el otro, yéndome al otro extremo, pues Hideshi Ino, que la cúpula editado, lleva ya editado 8, 10, pues El Niño Cadáver, El Niño Gusano, Panorama Infernal, unos títulos que yo creo que cualquiera que le guste el buen cómic con esos títulos tan tremebundos, ir corriendo a comprarlo ya, ¿no? No, vale. No, la cúpula no me paga un duro, o sea, que nadie piense que tengo aquí comisión. Vale, José Luis. Y yo voy a decir más a un estilo, como lo ha recordado, los tengo, los antiguos, me gustaría tener los nuevos tal vez, pero no voy a piquear otra vez en comprarme los tomos. La verdad es que lo que más me ha gustado, como hay poco, no tienes por qué seguir a un autor que sí luego saca una serie y otra, Taniguchi, es muy bueno, Azari también es muy rollista. De lo mejor que he leído de Taniguchi, la mejor de Taniguchi que he leído ha sido el de en La Cumbre, ¿cómo se llama? En La Cumbre, no es guión suyo, es de otra persona, y es de un escalador, y la verdad es que está muy bien porque, fíjate, es un temática de deporte de escalada. Y está perfecto porque cuenta, siendo solamente un tío en la nieve, pues te explica cómo se encuentra, cuál es el sufrimiento del escalador, o sea, se siente a la forma de dibujarlo. Y además dibuja... ¿Es un personaje? Sí, es un personaje, solo es un personaje, claro. Aparecen otros más, o se acuerda de algunas cosas, se juntan otros. Pero realmente la mayor parte del cómic es todo en él solo en la montaña. David, ¿cuál es lo mejor para ti? Yo definitivamente puedo decir muchas cosas, pero no me quedo con ninguno. No te quedas con ninguno. Apostaría por Arakawa, pero hay más vida aparte de Fullmetal Alchemist. Arakawa es autora, ¿no? Es autora. Del público, mangas que os gusten, que hayáis, que no hayamos nombrado. Pues si yo no me leí que va sobre un juego que es como el ajedrez chino este famoso, pues la competencia hay en Asia, que sería el Go, que es un juego de poner piedras blancas y negras, intentando dar los grupos del contrario. Pues le querían dar auge en Japón, hicieron un manga de 160 capítulos, 160 episodios. Pero eso es anime. En manga. Que ha llegado aquí el anime, pero el manga... ¿Y es divertido el anime o es...? Es muy bueno porque la historia no es tanto de los juegos, sino de las rivalidades entre los diferentes jugadores. Habla de grupos de dos niños, dos personajes en la treintena y otros dos que son los más poderosos de todo el mundo mundial, que es el uno que tiene de 8 títulos 5 y un servidor que aparece por ahí de la nada, un espíritu, y que está hablando un poquito y al final acaba jugando contra este otro. Y las rivalidades entre los diferentes personajes son bastante bonitas, como el manga la empresa, como uno persigue a otro para intentar llegar a subir otro juego. O sea que también tiene ese afán de superación, ¿no? Sí, que explica que el juego es como para los rivales y que tienen que jugar toda su vida para ir mejorando bastante. A mí lo que más me ha impresionado, no sé si esta serie se copia ahorita en España, pero lo que más me ha impresionado últimamente es toda la filmografía de Satoshiko. Especialmente sobre todo la miseria esta de Panorama Aéreo, que se hizo hace un par de años. Buenísima. En televisión, en cuatro esferas, creo recordar. Y si tenéis oportunidad, incluso son fáciles de conseguir aquí en España, sus películas. Creo que tenéis unas tres. Y sí, todas están editadas, todas. Hubo otra serie que es más de audiovisuales, pero otra serie que me gustó mucho, que dura 6 capítulos. La descubrí a raíz de que un chaval japonés se había dedicado a su tema de radio favorito, le había puesto imágenes y había utilizado esta serie, y luego me gustó mucho, se llama FLYC. Ah, que es loquísima esa. Es de los... Son 6 episodios para recordar y... No sé, claro, cuando vi solamente aquella especie de trailer de vi un robot con una tipa que iba como loca con una guitarra eléctrica dando hostia a robot y... Sí, muy visual. De todas formas, fíjate que Satoshi Kon, él empieza como mangaka, o sea, él tiene un montón de cómics hasta que por fin hace Perfect Blue, que es la película que tiene un éxito y se puede dedicar a la animación. Pero hasta entonces había realizado manga. Me interesó mucho, sobre todo, y pasa también en Bleach, la importancia que le han ido dando a las cabeceras. Antes, cuando hablaba de Bleach, por ejemplo, me informé, ¿no? Me bajé 140 y tantos capítulos y demás. El horario de emisión era el jueves a las 10 de la noche, sí, en la escalera de máxima audiencia. Son Nocturne, sí, son para noche. Satoshi Kon tiene un manga solo en España publicado, se llama Regreso al Mar. ¿Y está aquí en España? Sí, se diloitó Planeta, es un tomo nada más. ¿Alguien más? ¿Algún manga? ¿Nadie ha dicho Naruto? Sí, no, mira, como, bueno, yo como anime me quedo con la que le ha dicho, que hace uno o dos, que hice mucho anime, pero yo creo que se le da 10.000 vueltas a todos. Me parece increíble. Y como manga y autora me quedo con Aya Sawa, que es la que me ha alegado por la profundidad que tiene todos sus personajes. Nana, historias de vecindario, tiene también Paradise Kiss. Uh-huh. O sea, el cómic para... yo sé. Yo sé, sí. Pero dada la ciudad que tiene y a donde ha llegado... Sí, sí, se lee, sí. Sí, Nana es uno de esos mangas que... O animes, también usan anime, ¿no? Que coge a ambos públicos, ¿no? Que no solamente es para mujeres adultas, sino que... De ahí está que puede, te puede gustar igualmente y sin ser todavía muy empalagoso, ¿no? Porque yo soy empalagoso, por ejemplo, es Noame Cantabile. Noame Cantabile ha salido en manga ahora. Es mejor verlo en anime porque es música clásica todo el tiempo. Entonces, el claro, es música clásica. Entonces toca una sinfonía y te pone el letrerito tocando la sinfonía no sé qué en re mayor, no sé qué. En el anime ves, te escuchas la música, ¿no? Ves que tiene sentido, pero en el manga que te buscas la banda sonora para poder entender, ¿no? Pero como curiosidad, la autora de Noami Cantabile tiene editado en Ivrea, editó un tomo que recopilaba muchas 24 historias cortas que fue publicando en diversas publicaciones un poco más underground, antes del éxito increíble de Noami Cantabile, ¿no? Y se llama Vidas Etílicas y cuenta su vida como autora de manga, ¿no? Todo lo que pasa para dibujar, los apuros que pasa, las entregas que son brutales, no nunca tienen que hacer dibujar a toda velocidad para hacer las entregas. Y cómo se dedica a beber, o sea, es una vida salvaje, bueno, con grupo, tiene un novio que está en un grupo de rock, otra amiga tiene otro grupo de no sé qué. Bueno, es totalmente un desastre absoluto y es un tema muy divertido, muy, muy distinto a Noami Cantabile y muy, la verdad es que muy gamberro, ¿no? Vidas Etílicas es otro que yo recomendaría, ¿no? Que me parece muy divertido. Y habitualmente ese tipo de mangas aquí no se suele publicar, ¿no? Porque el dibujo es muy feo, muy roto. O sea, la portada además son un montón de japoneses y japonesas haciendo tonterías, poniéndose palillos en la nariz. O sea, lo veis, pero qué porquería es esta. Pero es que después lo lees y realmente es muy divertido, muy salvaje. O sea, eso perfectamente entraría en el Víbora o publicaciones así, que ya por desgracia no existen. Y hubiera sido, yo creo que hubiera funcionado bastante bien, ¿no? Muy bien. ¿Alguno más? Yo que no leo más nada. Nada, nada. Hombre, leo Taniguchi porque estamos de acuerdo a lo que yo hago. Pero he descubierto a Soloy desde Punta, que también es un clásico, porque es un poco... Padres de mala, ¿no? Y es alucinante, porque es que cuando resulta me encanta. Con paradojas temporales, con problemáticas de robots, temas de derechos sociales. Es muy bueno. Es que yo creo que comí, da igual de donde venga, que hay distintos géneros y puede haber que te gusten a ti, que le gusten a otro, que le guste a cualquiera, que hay comis para todo tipo, ya sea manga, ya sea europeo. Es cierto que no tenemos los mismos patrones de conducta y de comportamiento, o creemos que no lo tenemos. Pero sí, verdaderamente las mentalidades están todas en la misma sincronía. No, la mentalidad japonesa coincide también mucho con la mentalidad española. Por ejemplo, Shin-chan solo triunfa en España. No, en el resto del mundo Shin-chan no es nada. Aquí en España se han sacado hasta videojuegos. Y se sacó hace muchos años con Shin-chan. Yo creo que la primera edición que se fue aquí fue... La Nadie, sí. Que es la primera que me compré. Yo, divertidísimo. Ese manga no lo compro nada. O sea, fíjate que... Y se saldó enseguida. Se saldó. Y luego a los 10 años viene un boom con Shin-chan que flipas. Una cosa que me gustaría hablar antes de terminar, una cosa técnica. ¿Cómo parece que se publiquen en el sentido de lectura oriental? Lo correcto. Que puede ser para mucha gente una... Por ejemplo, para mí... Es como tiene que ser. Así respeto también la obra del autor. Es que antes, cuando editaban en Occidental, veía siempre cogiendo la pistola con la izquierda y te ponía derecha. Y, o sea, que era todo una relación. Un ejemplo muy bueno lo tenemos en una de las imágenes que está pasando por aquí: es el Adolf de Osamu Tezuka, el de Astro Boy, ¿no? Ein Reich der Irion Freiheit. Y ese TV, ese manga, se editó Planeta Agostini y fue también de lo primero que editó cuando empezó a editar la obra completa de Zucca, que no terminarán jamás. Y es muy curioso porque está leyendo el manga y sale Adolf Hitler y salen todos los nazis y están con la mano alzada y la que levantan es la izquierda, ¿no? Y dice, bueno, entonces es que estás alterando todo lo que yo es. Yo creo que te acabas acostumbrando. Sí, ¿no? Te acostumbras. A mí no me sale un cómic. Sí, es que nos acostumbramos a todo. Ahora Glena va a sacar una línea que se llama Gaijin, ¿no? Y van a sacar un montón de mangas hechos por españoles. Y hay algunas cosas... Porque creo que se ha quedado con pocas licencias de manga. Decir, claro, por eso ha sido. Y por eso tienen que tirar de aquí. Están súper apurados, pues no encuentran a dibujante. Por mucho que imiten las tramas, el movimiento, las viñetas, la colocación y eso, siempre va a ser tirando español, va a ser que una especie que de... Después con influencia del manga, después con influencia americana, claro. Porque tú eres español, entonces claro, tienes que también sacar de lo tuyo. Claro. Y pasa que hay mucha gente que se dedica a copiar manga, entonces dibuja muy bien, dibuja un manga, pero no es propio, no es un estilo propio, es un estilo copiado de, sí, de manga. Sí, claro, copiado de algún, sobre todo de algún autor, alguna autora, siempre se parecen a algo. Bueno, vamos a terminar ya. Entonces este podcast lo colgaremos en extremaduracomics.blogspot.com dentro de... No se sabe. 18 años. Cuando esté bien montado y pongamos sonido de fondo. Bueno, muchas gracias. Traiga tu versión alternativa. Жили надо мной, рассекали термины.